Sección número 7 de Cuentos de Otros Mundos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Cuentos de Otros Mundos, de George Griffith. El mundo de las ciudades de cristal. Continuación de Las aventuras del conde de Redgrave y su esposa Sadie durante la luna de miel pasada en las inmensidades del espacio. Nos encontramos a 500 millones de millas de la Tierra y a 47 millones de Júpiter, exclamó Redgrave al entrar en el salón del Astronef en la mañana del 28º día después de haber salido de Venus. En aquel periodo de tiempo había cruzado el aerostato nuevamente las órbitas de la Tierra y de Marte y recorrido la maravillosa región del sistema solar llamada el Estrecho de los Asteroides. Esta región, en la cual giran sobre sus inmensas órbitas alrededor del Sol centenares, tal vez millares de pequeñísimos planetas, constituía cerca de 100 millones de millas del trayecto trazado. Después de atravesarla, habían recorrido un vacío inmenso de más de 100 millones de millas, viajando el aerostato completamente solo, sin acompañamiento de ningún planeta, rodeado de los siempre variados esplendores del cielo. Únicamente, de cuando en cuando, veíase uno de aquellos espectros del espacio llamados cometas. Detrás del Astronef iba disminuyendo rápidamente el disco del Sol, y delante aparecía la silueta de Júpiter, el gigante del sistema solar, aumentando cada vez más, hasta que llegaron a verlo como nunca lo habían visto, una luna inmensísima de color gris azulado, que ocupaba todo el horizonte a que alcanzaban los telescopios, casi desde el cenit hasta el nadir. Claramente se distinguían sus cuatro satélites, Is, Europa, Ganímedes y Calixto. En tal posición se hallaban Europa y Ganímedes con relación al Astronef, que desde el aerostato veían no solo los lados brillantes vueltos hacia el Sol, sino también las negras sombras proyectadas sobre la faz nebulosa del planeta. 500 millones de millas, repitió Sadie estremeciéndose. ¡Qué distancia tan enorme! ¿Verdad, Lennox? ¿Y qué lejos estamos de la Tierra que nos vio nacer? Hasta cierto punto, puede decirse que hemos traído nuestro mundo con nosotros. Sin embargo, algunas veces, al recordar a los que hemos dejado allí, me digo si ellos pensarán en nosotros y si nos supondrán ya perdidos para siempre. Pero, ¡qué diantre! De nada sirve recordar todo esto cuando aún nos faltan muchos millones de millas que recorrer antes de volver grupas hacia la Tierra. Caían entonces rápidamente hacia el inmenso planeta, y a medida que iba ensanchándose la creciente, pudieron examinar al misterioso Júpiter como nunca había sido examinado por nadie. Horas enteras pasaron ante los telescopios, procurando penetrar el misterio que desde el tiempo de Galileo ha sido inexplicable para la ciencia humana. La órbita de Calixto gira a la distancia de 1.100 millas de la superficie del planeta, y al acercarse a ella, exclamó Redgrave: «Veo que una de las teorías es cierta. Esas bandas se componen de nubes o vapores en cierto período de formación. Las que rodean el ecuador, y a las que nosotros llamaríamos las zonas templadas, son las más altas, por consiguiente, las más ligeras y las más frías. Las más bajas son las más cálidas y las más negras. Supongo que esas son las que más se parecen a nuestras nubes volcánicas. ¿No ves cómo varían a cada momento? Fíjate en la de más allá, hacia el norte. cómo cambia de oscura a roja. Debe ser el punto rojo que tanto que pensar les ha dado a nuestros astrónomos. ¿Qué te parece, Zaidi? Por lo menos, respondió esta, es evidente que el resplandor viene desde abajo. No puede ser el reflejo de los rayos del sol, porque aquí no parece tener bastante fuerza para que haya salida y ocaso. Mira aquel objeto que en este momento corre hacia el oeste. ¿Qué será eso? Debe ser la parte incandescente de algún continente de Júpiter, lanzado al aire por el estallido ocurrido abajo. Figúrate, Zaidi mía, un continente 10 veces mayor que el Asia, destruido y lanzado al aire de esa manera en pocos minutos. Mira, allá hacia el norte hay otro. Se me figura que el clima no será muy sano al otro lado de esas nubes. Sin embargo, como dicen que la atmósfera de Júpiter tiene 10.000 millas de extensión, es posible que podamos acercarnos bastante para ver algo de lo que ocurre. Mientras tanto, aquí viene Calixto. Mira la sombra que proyecta al atravesar las nubes. Más atrás se ve a Ganímedes y a Europa cerrando la marcha. Me parece que aquí los eclipses deben ser tan frecuentes como las tempestades en la Tierra. En la Tierra no hay tempestades todos los días, corrigió Zaidi. Y en Júpiter hay diariamente 2 o 3 eclipses. Mientras tanto, allá va el mismo Júpiter. Lo que hacen las distancias. Esa cosita es poco mayor que la Luna. Y, sin embargo, está ocultando todo lo demás. En esto pasó por entre ellos y el planeta el disco lleno de Calixto, que medía cerca de 3.000 millas de un lado a otro y resplandecía con una luz clara y rojiza, parecida a la de Marte. El astronef comenzó a sentir su fuerte atracción y Redgrave se dirigió a las palancas para dar una quinta parte de la fuerza R, a fin de evitar un choque. «Otro mundo muerto», dijo cuando la superficie de Calixto giró velozmente a sus pies. «O, por lo menos, lo será muy pronto. Se conoce que aún queda algo, aunque poca atmósfera. Porque si no, no habría nieve ni hielo, y la Tierra sería blanca o negra, como lo era en la Luna. No merece la pena de desembarcar aquí». Ganímedes será mucho más interesante. Zaidi sacó 30 de fotografías de la superficie de Calixto cuando lo tuvieron a unas 100 millas de distancia y bajó enseguida a preparar el almuerzo. Cuando volvieron a cubierta, Calixto se había convertido ya en una media luna del cielo superior y se hallaba a 500.000 millas de distancia, mientras que el disco lleno de Ganímedes, reluciente con una preciosa luz dorada, extendíase a sus pies. Sobre el borde del oeste destacábase un ligero arco de color gris azulado, rodeando como una bóveda aquella parte del gigantesco planeta. Creo que aquí encontraremos un mundo, o algo que se le parece, exclamó Zaidi después de echar la primera ojeada a través del telescopio. Hay atmósfera. Y algo que aseguraría son nubes muy vaporosas. También distingo continentes y océanos. Y mira, Lennox, ¿qué será aquella luz que reluce allí entre la niebla? ¿No se parece a nuestra aurora? El astronef cruzó el polo norte de Ganímedes, y a medida que corría hacia la superficie, pudieron nuestros viajeros distinguir mejor una preciosa luz parecida a la aurora terrestre que jugueteaba alrededor del satélite, iluminando las vaporosas nubes amarillas con reflejos de diversos colores, sobresaliendo el azul morado, el cual hacía magnífico contraste con el oro de la niebla. «Bajemos a ver lo que hay allí», dijo Zaidi. «Estoy segura de que habrá alguna cosa muy bonita debajo de esos preciosos colores». Redgrave detuvo la fuerza R, y el astronef cayó oblicuamente a través del polo hacia el ecuador. Cuando se aproximaron a las nubes luminosas, la volvió a dar, y el aerostato se sumergió lentamente en una niebla de multitud de brillantes colores, hasta que a la distancia de unas 10 millas más abajo apareció la superficie de Ganímedes. Entonces pudieron admirar nuestros viajeros el cuadro más maravilloso de cuantos habían contemplado desde que dio principio su arriesgada expedición aérea. En todo el espacio que abarcaba la vista, la superficie de Ganímedes estaba cubierta de inmensos trozos de una sustancia reluciente, la cual creyeron al principio que era hielo, pero muy pronto pudieron convencerse de que era algo que se iluminaba artificialmente. «¡Invernaderos!», exclamó Redgrave asombrado. «Ciudades enteras cubiertas de cristal, y no solo ciudades, sino extensos campos, iluminado todo por la electricidad, o algo muy parecido. Así hemos de encontrar seres humanos, Saidi». «Pero que no sean como los habitantes de Marte», contestó esta. «¡Qué maravilloso y qué bonito es! ¿Verdad, Lennox? ¿Qué contraste forman las ciudades con la tierra que se ve afuera? Fíjate, todo es terreno estéril y llanuras muertas, con algún monte escarpado aquí y allá. ¿No te parece que podíamos descender en aquel valle, cerca de la más grande de las ciudades?» Redgrave refrenó la máquina que los arrastraba oblicuamente a través del satélite, y el astronef cayó en línea vertical hacia una llanura descubierta de arena amarilla, situada cerca de una de las ciudades relucientes de cristal, que abarcaba muchas millas de extensión. «Mira, mira, ya nos han visto», exclamó Saidi. «¿Nos recibirán tan cariñosamente como nos recibieron nuestros inolvidables amigos de Venus?» «Lo espero así», dijo Redgrave. «Aunque, por si acaso, tendremos preparados los cañones». No bien había pronunciado estas palabras cuando de repente brotaron más de 20 chorros de luz brillantísima y de un azul intenso alrededor del espolón del astronef, que se hallaba entonces a 1.5 millas próximamente de la superficie. Tan deslumbrante era la luz que los rayos del sol quedaron eclipsados. Redgrave y Saidi se miraron el uno al otro llenos de asombro, y vieron que el extraño reflejo de la luz había producido una blancura marmórea en sus rostros. La ciudad y la llanura desaparecieron por completo. El mirar hacia abajo era algo así como mirar a un foco eléctrico de 100,000 bujías de intensidad. Tan intolerable llegó a ser para la vista que Redgrave tuvo que cerrar los marcos inferiores, y al ir a hacerlo encontróse con que el astronef se había parado. Cerró la fuerza repulsiva, pero no produjo ningún efecto. El aerostato permaneció quieto. Entonces ordenó a Murgatroyd que pusiera en movimiento las hélices. El anciano obedeció inmediatamente y luego subió del cuarto de máquinas diciendo muy malhumorado: «Es inútil, señor. No sé a qué mundo de diablos hemos venido, pero lo cierto es que las máquinas no se mueven. Si esto fuera posible, diría que están encantadas». «No hable usted tonterías, Andrés», exclamó Redgrave muy incomodado. «Es muy sencillo lo que ocurre. Se ve que la gente de allá abajo nos ha magnetizado, o está aplicando la fuerza repulsiva contra nosotros para impedir que bajemos. No quieren, sin duda, que veamos su mundo más de cerca. Aunque tal vez no sea con otro objeto que el de demostrarnos que podían impedir nuestro descenso si quisieran. La luz va bajando. Deje usted las hélices quietas, Murgatroyd, y vaya a ver si los cañones están en orden, por si hicieran falta». El viejo, con cara de asustado, marchó a obedecer las nuevas órdenes. Mientras hablaba Redgrave, el resplandor de la luz disminuía rápidamente, y pocos momentos después, el astronef empezó a caer de nuevo hacia la superficie. Con objeto de que el descenso no fuera demasiado rápido, Redgrave dio a la fuerza repulsiva, y el aerostato fue cayendo poco a poco hacia la superficie, atravesando un haz de luz completamente blanca. Cuando faltaban unos 200 metros para llegar a la superficie, elevóse desde uno de los tejados relucientes de la ciudad una preciosa carroza dorada y con dos alas grandes. Se acercó volando al astronef y, después de dar la vuelta a la cúpula de la cubierta superior, fue a colocarse a su lado. Dos figuras, con forma humana, aunque de mayor estatura que la nuestra, ocupaban la carroza. Ambas vestían largas túnicas de color de oro oscuro, muy ceñidas al cuerpo y hechas de una materia extraña que parecía vellón. Capuchones de la misma materia y de igual color cubrían sus cabezas, y en las manos llevaban guantes también muy ajustados. ¡Qué hombre tan perfecto!, exclamó Zaidi cuando uno de ellos se puso de pie. En mi vida he visto cara más noble ni de más dulce expresión. Parece medio filósofo y medio santo. Pero no tengas celos, ¿eh, Lennox? No, no, contestó este riendo. No hay cuidado de que tú te enamores ni del uno ni del otro. Pero verdaderamente es un hombre perfecto, en el sentido material de la palabra. Parece que está dispuesto a recibirnos cariñosamente. Háblale, Zaidi, que tú lo harás mejor que yo. A todo esto, la carroza se había acercado más y volaba al lado del astronef. La figura que estaba de pie tendió las dos manos con las palmas vueltas hacia arriba. La sonrisa que se dibujó en sus labios le pareció a Zaidi la más dulce y solemne que jamás había visto. Inclinó la cabeza la figura, y juntando luego las manos enguantadas, las cruzó sobre el pecho. Zaidi imitó los movimientos con exactitud, y levantando la cabeza un momento después, al mismo tiempo que la figura levantaba la suya, su vista se cruzó con la de aquel ser de otro mundo. Una mirada de asombro y de admiración apareció en los ojos grandes y expresivos de la figura, y Zaidi los comparó con los ojos de un ángel, tales como ella se los imaginaba. Cogiendo de la mano a su esposo, que estaba detrás, le dijo riendo: «Mira, haz el favor de saludar también y de presentarte todo lo más amable posible. Estoy segura de que son muy buenos. Es imposible que no lo sea una persona de cara tan noble». La figura repitió los movimientos, inclinándose ante Redgrave, con la misma cortesía que había empleado con Zaidi. Y Redgrave, por su parte, procuró imitarle, tal vez con alguna torpeza. Hecho esto, tomó la carroza la delantera, indicándoles que les siguiesen. «Creo que deberías coger algún abrigo», dijo Redgrave a su esposa cuando el astronef descendía siguiendo a la carroza. «A juzgar por el modo de vestir de ese caballero, debe hacer muchísimo frío aquí, aunque parece que el aire es respirable». De todos modos, yo lo veré primero, y si no lo es, nos pondremos los trajes de respiración. Unos minutos después, cuando Zaidi se había puesto su magnífico abrigo de pieles y Redgrave se había convencido de que el aire, aunque muy frío, era respirable y sano, bajaron juntos por la escalerilla de pasamanos y pusieron pie en la superficie de Ganímedes. El caballero de la carroza se había apeado de esta, y tendiendo las dos manos, avanzó para recibirlos. Zaidi tendió también las suyas sin vacilar, y no pudo reprimir un estremecimiento al sentirlas entre las de aquel extraño ser. Inclinando éste la cabeza, murmuró algunas palabras en voz baja y melodiosa, incomprensibles, por supuesto, para nuestros viajeros, aunque se adivinaba en ellas cierta expresión de sincera amistad. Luego saludó de la misma manera a Redgrave, y tomando la delantera, como había hecho con la carroza, los condujo hacia un vastísimo edificio de cristal opaco, o sea, de cristal mezclado con mica, que parecía ser una de las puertas de entrada de la ciudad. Cuando se acercaron a aquella puerta, elevóse desde el suelo una enorme hoja de cristal helado, pasaron por debajo y la puerta volvió a cerrarse. Entonces se encontraron en una especie de antesala ovalada, toda cubierta de cristal, en cuyos lados levantábanse tres filas de árboles de formas estrambóticas, cuyas hojas despedían un delicioso y suave perfume. Allí la temperatura era algo más elevada, alcanzando la de un hermoso día de primavera. «Se conoce que esta gente vive siempre en estos invernaderos», dijo Zaidi, desahogándose el abrigo. «No creo que necesitemos pieles mientras estemos aquí dentro. ¿Qué diría si viera todo esto, Andrés? Siento que no hayamos podido convencerle para que viniese a ver algo». Siguiendo a su guía, atravesaron la antesala para dirigirse hacia un espléndido arco de forma ojival levantado sobre grupos de columnitas de piedra pulimentada, cada una de distinto color y muy relucientes con los reflejos de una luz invisible. Al aproximarse al arco, abrióse otra puerta de la misma manera que la anterior, aunque esta era de cristal azul pálido y transparente. Pasaron adentro, la puerta se cerró silenciosamente, y avanzaron a recibirles seis individuos más pequeños que su guía. Eran, sin duda, los criados o esclavos, porque se apresuraron a ayudar a nuestros viajeros a quitarse la ropa de abrigo, pues allí la temperatura era la de un caluroso día del mes de julio. Los criados mostraron su asombro únicamente al coger las pieles, las cuales tocaron muy cuidadosamente, manifestando grande extrañeza. Luego, al contemplar a Zaidi, que, como de costumbre, al entrar en un nuevo mundo, vestía uno de sus más bonitos vestidos, su admiración no parecía tener límites, y se inclinaron ante ella haciendo una reverencia. Después de quitarse la larga y ceñida túnica de vellón, vieron nuestros viajeros que el guía llevaba otra túnica corta, de color azul pálido y de una materia suavísima y mucho más reluciente que la seda más costosa y más rica. Una faja del mismo color, aunque algo más oscura, rodeábale la cintura, y completaban su vestimenta medias de la misma materia y color y sandalias de fieltro muy suave. Para que toda su figura fuese perfecta, los pies, con relación a la estatura, eran pequeñísimos y admirablemente formados. Redgrave creyó que sería calvo como los martianos, pero se equivocó, pues al quitarse la gorra tan ajustada a la cabeza con que había salido a recibirlos, dejó al descubierto un magnífico pelo largo y sedoso, rubio como el oro. Una ancha banda de metal de color de plata rodeaba su bien formada cabeza, de la cual caía la cabellera formando bonitas ondulaciones y llegando casi hasta la cintura. Zaidi y su esposo quedaron contemplando con asombro el maravilloso cuadro que se ofrecía a su vista. Se hallaban entonces en una larga y anchurosa calle empedrada de mosaicos delicadísimos y guarnecida por ambos lados de dos hileras de palmeras separadas por hermosos macizos de flores lindísimas y de colores muy variados. Desde aquella calle partían otras en distintas direcciones, formando ángulos rectos. Una infinidad de cúpulas de cristal de muy diversas dimensiones formaban el tejado de la ciudad, sostenido por grupos de esbeltas pilastras de variados colores y colocados en las esquinas de las calles. Fin de la sección número 7.